la contaminación está, yo no tengo casi estudio, pero tengo muchos hijos muy bien estudiados. La contaminación realmente es peligrosa a 5 metros para arriba. Pero es que una ciudad como acá, aquí lo que nos mata, por eso Medellín es tan peligroso, que como Medellín está rodeado de cordilleras, no tiene una zona de escape para el aire. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Si Medellín fuera, por ejemplo, Bogotá, como lo mantiene contaminado, pero como Bogotá es tan amplio, contamina, pero fluye. En cambio, aquí se estanca en las nubes. ¿Por qué? Porque aquí el sol es como un embudo gigante que se solva alrededor. Sí, muy enterado. Y no he estudiado corazón, yo tengo 8 días de... Yo apenas supe eso como ayer.